las ganas de pintar entre sueños y entre almas, darle color a cada aroma y a cada palabra, sentir entre las manos el poder de crear un mundo, dibujar miles de caminos sin trazar un rumbo. Su vuelo, dejando su cuerpo anclado a este suelo, planea su ser cual ave en busca del viento, y guarda en sus ojos el brillo del sol y un poco de fuego. Sueños, todo lo que la vida puede darle.